desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Ya la noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, será el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. A través de todos estos puntos y de la red satelital de Farco se emite nuestro mensaje al confín del universo, en búsqueda de alguna otra civilización que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez contestar, dando señales de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. Científicos como Bondi, Gold y Hoyle intentaron explicar la incorporación de nuevas galaxias alterando todas las bases de la cosmología física moderna, proponiendo que la materia del universo es creada en un proceso continuo, renovándose en un ritmo estacionario, lo que parecería una forma de rejuvenecimiento constante, respondiendo a la máxima: sigue amándote a ti mismo. un recóndito lugar del universo, se escucha el Big Bang. Contrariamente a la idea que establece que la materia apareció de golpe en un acto singular de creación, los astrónomos británicos Bondi, Gold y Hoyle propusieron que el ritmo de generación de nueva materia debe ser ajustado para que en promedio la densidad de galaxias permanezca constante durante la expansión del universo y para que mantenga su condición de ser solo uno de los muchachos. Thank you. oscuridad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de la señal de 98.1 FM La Nueva, en Formosa. Para que el promedio de galaxias sea constante, se requiere que el ritmo de formación de las nuevas en un volumen fijo del espacio se compense con la pérdida de ellas debido a la recesión cosmológica. De forma que al alejarse las galaxias viejas, aparezcan otras nuevas para llenar los vacíos que han quedado. Meditar si esto es posible es más llevadero si mientras tanto se paladea una saludable galletita. She was I just don't go red. I just don't go red. I just don't go red. Ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Si el proceso de recambio de galaxias nuevas por viejas continúa indefinidamente, el universo tendrá siempre el mismo aspecto, es decir, con pocas galaxias viejas y gran cantidad de jóvenes galaxias, como respondiendo a una convocatoria. Detective James Dean leave the car. Coffee castle, a windy morning. Let's have Rembrandt and Renoir. Call up Groucho, come on Gable. Bring on Hitchcock, let's get wild. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Al aceptar la premisa de una creación continua de la materia, se elude tanto la creación del universo por medio del Big Bang como así también la muerte por medio de él. Es decir, quedan desvirtuados los modelos basados en la copia del movimiento de un acordeón. Comes home, he never gets no rest, 'cause she's playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze box, daddy never sleeps at night. Well, the kids don't eat, and the dog can't sleep, there's no escape from the music in the whole damn street, 'cause she's playing all night. Music's alright. Mama's got a squeeze box, daddy never sleeps at night. She goes in and out and in and out and in and out and in and out. She's playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze box, sleeps at night. Desarrolla actividad que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. En la mañana de Capilla del Monte y a través de 101.5 FM Milenio sale nuestro mensaje al confín del universo. Un gran saludo a Silvio Foscaldi, que nos ha escrito desde allí, hace mucho por nosotros, al frente de la cooperativa El Milenio. El concepto de movimientos sin cambio global es llamado estado estacionario, y esa hipótesis de creación continua se ha conocido como la teoría cosmológica del estado estacionario, surgiendo como una forma diferente para explicar el otro lado de la vida. Once upon a time, a man went out in search of enlightenment, and he found himself, and he saw himself as he really was, and as other people see him, the other side of himself. This is the other side of life. Del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Durante muchos años, la teoría de la creación del estado estacionario rivalizó en popularidad con el modelo del Big Bang, sobre todo a causa de la novedad y por resultar un atractivo filosófico que nos sacaba fuera de la idea del cielo verde. Take de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Sin embargo, una de las objeciones a la teoría de la creación mediante estados estacionarios era el problema de dónde procedía la materia que aparece continuamente en el universo. Tan enigmático como resolver el dilema del origen de la pequeña Arabella. She reads the stars and looks for signs. She is a problem of the times. I'm rather glad she is a fine. We'll be right back. you should be an expert. Little Alabama, oh, little Alabama, ooh, little Alabama. Have you ever met a girl who was anything vaguely resembling little Alabama? Sure you have. Peter reckoned there was dozens of them. I know so. In fact, just sitting right next to you. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro reconocimiento y cariño a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche marplatense y también a través de la red satelital de Farco. Aunque cualquier teoría cosmológica siempre tendrá el problema de resolver de dónde sale la materia, ya sea que aparezca de repente o en forma continua, no es suficiente apelar a la creación de materia mediante un proceso de conversión de alguna otra forma de energía y contarlo en una publicación de tono amarillo. Chasing over hillside, knowing